más rápidamente, como solemos hacer en este programa, y nos vamos hasta la ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores, cuyo presidente está con nosotros, don Jaime Delgado. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema específico, que es el tema de la construcción, ya que estamos hablando tanto de la reconstrucción del sur, pues hablemos del tema de la construcción. ¿Cómo es posible que edificios inaugurados hace un año y vendidos con bombos y platillos por 70, 80, 90 mil dólares estén rajados, visiblemente rajados, aunque dicen estructuralmente no dañados? Jaime, muy buenos días y gracias por estar aquí otra vez. ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente este es un problema que se ha venido denunciando hace un buen tiempo, pero de manera silenciosa. Eso no tenía eco en los medios de comunicación, pero nosotros hemos recibido en los últimos años muchas quejas de gente que ha comprado departamentos nuevos de estreno y que al muy poco tiempo comenzaron a presentar estos problemas, no solo en los acabados, que el piso se levante, que las mayólicas se caen, sino rajaduras en las paredes. Sin sismo, ¿no? Y claro, ahora con el sismo la cosa se ha agravado mucho más. Y la gente dice, ¿cómo es posible que apenas tengo un año de ocupar este departamento, está nuevo, y miren cómo está derrajado por todo lado, cuando de pronto el edificio que está al lado, que tiene 20 años, no le ha pasado nada? Y claro, el gran problema aquí radica en la calidad de la construcción, porque no todas las construcciones son iguales, obviamente. Pero no hay un estándar mínimo de calidad monitoreado por una autoridad. Existe, fíjate. A pesar de que en la década de los 90, cuando Fujimori desregula todo el mercado y se dijo, el mercado se basa en la oferta y demanda y en consecuencia eso de la calidad la determina cada proveedor. Eso es, digamos... Y como yo me voy al Japón, sí, a mí no se me va a caer ni nada encima. Sí. Eso realmente significó un tremendo retroceso en la fabricación de una serie de productos. Pero, sin embargo, quedaron a salvo algunas industrias. Y la industria de la construcción está normada. Existe un Código Nacional de Edificaciones, un Código Nacional de Construcción, que son muy normas específico de carácter obligatorio. O sea, no es que a mí me gusta construir así o yo voy a hacer una cosa de una calidad menor a la establecida. Claro, yo puedo superar la calidad establecida, pero hay un mínimo, hay un estándar que tiene que ser obligatorio. ¿Quién está encargado de vigilar ese estándar? Las municipalidades. ¡Wow! Todas las municipalidades tienen la facultad de otorgar una licencia de construcción a partir de un proyecto. Se presenta el proyecto a la municipalidad y esta, con sus ingenieros y con el apoyo de un cuerpo técnico, tiene que evaluar si esa construcción es apropiada o no. Primero en el proyecto, en los planos. Luego tiene que verificarse el suelo, hacer un estudio de suelos. Ha sucedido, por ejemplo, aquí un edificio muy cercano que está por Aramburú. Construyeron un edificio de 7 pisos en una zona que había sido un terreno que había sido un relleno sanitario. Y claro, la consecuencia es que el edificio se está hundiendo. Entonces, las municipalidades tienen que verificar si el proyecto es el apropiado, si el suelo es el apropiado, y una vez que autorizan el inicio de la construcción, tienen que hacer una supervisión permanente de todo el proceso. No es que construyes y al final, cuando ya tengas todo hecho, yo voy a inspeccionar qué tal quedó. No, porque cuando ya está todo hecho, tú no puedes inspeccionar nada. Tienes que inspeccionar desde el momento que estás poniendo los cimientos, para ver si los cimientos son los apropiados, si las mezclas, el concreto, el fierro, el tipo de mezclas que estás haciendo, los ladrillos, son los apropiados. Pero no hay personal suficiente en un municipio para ello. No hay personal suficiente, pero la ley establece un mecanismo que es bastante eficiente. Y es que los colegios de ingenieros proveen a los ingenieros capacitados para hacer supervisión de obras. Y estos costos, esto que significa el pago de los ingenieros, no lo paga la municipalidad, lo debe pagar la propia constructora. Entonces, en realidad, no es un problema de que la municipalidad no tenga recursos. Los recursos, o sea, lo único que hace la municipalidad es decir, muy bien, yo te apruebo este proyecto y además dispongo que se haga 5 visitas inspectivas a tu obra. en estos y en estos momentos. Y es la constructora la que tiene que pagar. Y van a ir los ingenieros del Colegio de Ingenieros, que están adscritos a un comité de la municipalidad, a hacer esta inspección. Lamentablemente estas cosas no se hacen, o se hacen de manera muy laxa, o como nos comentan algunas personas también. De pronto estás utilizando fierros que no son los apropiados, o no le estás poniendo el número de columnas que necesitas, pero por debajo pues estás ahí aceitando a alguien para que te pasen la obra, ¿no? Y estas cosas, claro, no se han visto sino hasta ahora, cuando los edificios comienzan a caerse. ¿Cuántas quejas te han llegado después del sismo? A nosotros nos han llegado como 6 quejas. Ahora, es gente que está buscando negociar con las constructoras, porque hay otro problema aquí, que hay mucha informalidad con esas constructoras. O sea, se hace una constructora y si comienza a tener 2 o 3 denuncias, cierra la empresa, desaparecen y el dueño abre una constructora con otra razón social y en consecuencia, como es una persona jurídica la que contrató, no tienen a quién demandar. Entonces está en una situación muy angustiosa, incluso los propietarios de estos departamentos. Como presidente de ASPEC, ¿qué recomendarías tú antes de comprar un departamento? Bueno, antes de comprar un departamento... Los pasos ineludibles para que no caigas en manos de un pícaro, de un ladrón. Bueno, una vez que el edificio está construido, es un poco difícil darte cuenta cuál es la calidad de la mezcla, o cuál es la dimensión del fierro. Comprar entonces, algo que esté en obra. En realidad, nosotros tendríamos que exigir que las municipalidades cumplan su función apropiadamente. Ahora, si ya estoy comprando algo que está hecho, debería yo hacerme asesorar por algún ingeniero que me diga, oye, mira, ¿Puede un ingeniero detectar? ¿Puede un ingeniero detectar errores, fallas? Algunas cosas básicas. Pero no podrá, pues, o sea, resulta muy caro, si un ingeniero quiere saber cuál es el tipo de mezcla de concreto que han utilizado, tendría que perforar, sacar un poco, mandar al laboratorio y hacer un análisis, lo cual ya es muy costoso, ¿no? Pero puede darse cuenta el ingeniero respecto de el tipo de columnas, el grosor de las columnas, las distancias entre una y otra columna, esas cosas que son... Ahora ha salido por ahí, ¿no?, una serie de sinvergüenzas diciendo, para mí sinvergüenzas, ¿no? Lo siento, si me enjuician, allá, vamos, nos encontramos. Que dicen, no, estas rajaduras, y son unas rajaduras, oye, mayúsculas, francamente, no tienen que ver con la estructura. Y bueno, claro, el tipo ha vendido el departamento, claro. Está defendiendo lo que ha vendido. Esas cosas no deberían suceder. No deberían pasar, así, ¿verdad? No deberían suceder, y ocurre con mucha frecuencia. ¿No? Y claro, ¿y un rezane basta? Bueno, ahí depende ¿no? Tendrá que intervenir pues un auditor, un ingeniero, un perito para determinar si efectivamente se han dañado las estructuras o simplemente es digamos... Porque con ese cuento de que las estructuras no se han dañado, de pronto pues tienes el cielo raso en el suelo. Claro. ¿No? Es preocupante efectivamente este tema y yo creo que aquí tenemos que presionar todos para que las municipalidades cumplan su papel. O sea, hay cosas que... Y para digamos, que la coima más, cese, para que la coima claro, cese, ¿no? Por más cuidado que tú tengas en comprar algo hecho, tiene que haber control ex ante. El control ex ante, o sea, no es después de que la obra esté realizada, porque después es muy tarde, ya es muy difícil realizar el control. Y por otro lado, César, yo quería comentarte también nuestra preocupación sobre lo que está pasando en Chincha, y en Ica, en Pisco, en toda esta zona del desastre, con los especuladores, con los materiales de construcción. La verdad que se están aprovechando. Han subido los materiales de construcción hasta el 80%. Y eso no puede ser. Y el gobierno no puede decir, esto es libre mercado, pues aquí, ¿qué vamos a hacer? La oferta y la demanda. ¿Qué oferta y demanda? O sea, ¿cómo podemos exponer a la gente que necesita en este momento reconstruir, levantar, aunque sea provisionalmente? ¿Tú tienes certeza de eso, de que en algunos rubros 80% es la suba? Sí, 80%, así es. Incluso algunos alcaldes han confirmado esta información el día de ayer. Nosotros estamos realizando un viaje en los próximos días para verificar esta situación, pero ya el alcalde lo confirmó. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que el Estado no sea indiferente a esta situación. Estamos planteando que el Banco de Materiales monte ahí un centro de operaciones, provisionalmente. Si bien el Banco de Materiales no ha sido creado para vender materiales, sino para financiar la compra de materiales, el banco sí tiene una lista de proveedores formales, organizados, responsables, que los podría invitar y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a esta zona. Instálense ustedes y me van a vender los materiales a precio de mercado, precio competitivo. ¿Por qué? Luego ya está viniendo ya está iniciándose la reconstrucción, organizado o no, pero hay mucha gente que está levantando, digamos, sus paredes, porque no puede vivir sobre plásticos o debajo de plásticos. Y claro, no puede estar exponiéndose a comprar los materiales a esos precios. Entonces, ¿qué está subiendo? ¿El cemento? Está subiendo el cemento, está subiendo el fierro, está subiendo el ladrillo, está subiendo todo, ¿no? Y claro, como la oferta es escasa, porque seguramente hay algunos cuantos... Ese es el capitalismo de buitres, pues, que algunos amparan, ¿no? Así es. Entonces, yo pido al gobierno no ser insensible a esta situación y poner ahí un centro de operaciones con el Banco de Materiales, con los proveedores del Banco de Materiales, y comenzar a proveer de los materiales. La declaratoria de zona de desastre ya supone que cualquier especulación es punible. Tendría que ser, pero de acuerdo a las leyes no existe esa posibilidad. Es la oferta y demanda la que cuenta, entonces ellos están actuando, entre comillas, legalmente, vendiendo al precio que ellos consideran que es el apropiado. Claro, mientras no haya una suficiente oferta que perfectamente podría ser suplida con un mecanismo como este, van a seguir aprovechando las circunstancias, ¿no? Correcto. Don Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, la primera organización en este asunto de defender a quienes compran, de quienes venden, sí, así es, ha estado con nosotros. Gracias. Regresamos de inmediato.